plantar una flor y en una estrella flotar los mares en verano. Y hay tantas cosas que tengo, pero no están. Y hay tantos sueños que alguno se hará realidad. Y hay tantas cosas que tengo, pero no están. Y hay tantos sueños que alguno se hará realidad. Tantas cosas que tengo, pero no están. Y hay tantos sueños que alguno se hará realidad. Y hay tantas cosas que tengo, pero no están.